Bienvenidos al Desenterrador, otro sábado más. Espero que para cuando este programa sea publicado hayamos pasado la cuarentena, porque si no me equivoco correspondería a... Exactamente, ahora lo vamos a confirmar. Está siendo grabado hoy, 2 de abril, día creo que 20 de la cuarentena, y será publicado el 2 de mayo, dentro de un mes. Por lo tanto, esperemos que para entonces nos dejen salir a la calle. En cualquier caso, he encontrado una beta musical investigando esto de los discos de la década. La verdad es que ha sido un ejercicio de arqueología musical muy, muy, muy productivo, porque de alguna manera, cuando te dedicas a... No dedicas, bueno, no es una profesión porque no me pagan por ello, pero bueno, a mi manera me dedico a descubrir música, a publicar música en tus redes sociales, a conseguir que otras personas se cuestionen lo que escuchan y busquen más allá de lo que les ofrece el mainstream, pues estás tan concentrado en buscar que no te da tiempo a pararte y escuchar. Y este ejercicio que me está suponiendo este mega especial llamado The Program of the Decade, el programa de la década, me está sirviendo para mirar hacia atrás y recordar todo lo que he salido en los últimos 10 años, que son dos tercios del programa del Desenterrador, dos tercios desde que empezó a existir en el 2005. Así que bueno, estamos ya, después de haber hecho la tercera parte de electrónica, vamos a por la tercera de metal. Y tenemos material, tenemos incluso para una cuarta con toda probabilidad, pero bueno, eso se verá. Como con la tercera de electrónica no cuento con Miquel del Ojo de la Serpiente, esperemos que para la cuarta de ruido metal, como queráis llamar, vuelva a unirse. Pero igualmente hay material de sobra para hacer el programa. Y vamos a empezar con una banda que se separó precisamente este mismo año, cuando su batería Vita se fue de la banda por razones no explicadas en enero del 2020. Es una banda italiana, se llama Nuovo Mammut, y bueno, practican un doom épico, pero es ligero, o sea, muy gordo y grueso y macarra, como muy en la escuela de Electric Wizard, pero quitando un poco todo ese rollo lisérgico de cine de terror y tirándose más hacia la atmósfera del post-metal. Están ahí en medio. Y es una bandaza. La verdad, solo les pude ver una vez. Les vi con Mojo, la gran banda de Doom Sludge estatal, que por desgracia para ellos les comió con patatas. No que nos vamos a engañar, pero me parecen unos tíos majísimos y me parece una banda muy, muy estimable. Y en el 2010 sacó, pues bueno, si tenemos en cuenta su discografía, su sexto disco, que se llama If y cuyos títulos simplemente son el título del disco y un número romano. Vamos a escuchar, para empezar este programa, la quinta parte. Larguita, densa, para que os vayáis situando, sentéis, cogéis un cafecito y disfrutáis de la bestialidad que es Ufo Mammut y de lo que va a ser este tercer especial de lo mejor de la década en cuanto a metal barra ruido se refiere. Thank you. Después de esta maravilla pesadísima y pero muy psicodélica, no lisérgica, pero muy psicodélica de UFO Mammoth, que lo hacían tan bien, la verdad es que era una combinación muy buena, vamos a pasar a un doom metal más clásico, pesado, mucho más pesado que el doom, vamos a decir, épico de Candlemass, Pentagram o Saint Vitus. Un puente intermedio entre, con algo de Funeral Doom por los tempos, pero mucha, mucha melodía y muy, mucho más ligero que el Funeral Doom clásico. Este grupo de Little Rock en Arkansas, les he visto un par de veces, un directo buenísimo y una banda que tiene lo necesario. La verdad es complicado, como he dicho ya muchas veces en el programa, con estilos que ya están más que hechos, más que llevan existiendo 50 años, hacer algo que te quedes como, ahí va. Es complicado, pero los de Paul Bearer, banda, como digo, de Little Rock, que nació en el 2008, en este, si no me equivoco, su segundo disco, suenan así de acojonantes, así de claro lo digo. La canción se llama Foundations, el disco se llama Foundation of Burden, y es del 2014. después de estos dos aldabonazos de Doom, cada uno con sus particularidades, tanto UFO Mammut como Paul Bearer, seguimos en el programa con este especial de lo mejor de la década, tercer volumen dedicado al ruido, con una banda islandesa. Como ya sabéis los que escucháis el programa, Islandia es un país que, para lo pequeño que es y los pocos habitantes que tiene, creo que son 350.000 o 400.000, su producción musical estimable es muy muy alta. Y bueno, cuando estaba en el Radboud Festival, ese festival que tanto le gusta al desenterrador, descubriendo bandas, yo tenía las bandas que quería ver, pero había bandas que no conocía nada. Me recomendaron a esta banda llamada Solstafir, que significa, por cierto, lo he descubierto ahora porque no lo sabía hasta ahora, significa exactamente rayos crepusculares en islandés. Pues bueno, es una banda nacida en el 95 que empezó haciendo black metal y poco a poco fue evolucionando hacia el post-rock, post-metal, con tintes folk y muy muy bien mezclados. Y bueno, realmente sus discos están muy bien, pero creo que es mejor verles en directo, porque yo la verdad es que cuando les vi, es de las experiencias más flipantes e inesperadas de toda mi vida. O sea, me quedé completamente paralizado. Fue un auténtico bolazo, la verdad. No sé si lo han vuelto a hacer igual de bien. Y eso me hizo verles desde otra perspectiva, como algo más vivo, menos preparado, más real. Y en cualquier caso, pues bueno, desde el 95 ya podéis imaginaros todo lo que ha podido sacar este grupo. Su disco para mí clave es el Svartis Sandar del 2011, aunque el siguiente, llamado Ota, del 2014, para mí es bastante estimable. La canción que vamos a escuchar en el caso de hoy, de este especial, el disco elegido, porque me valen cualquiera los dos, es el Svartis Sandar, que es doble. Es una gozada, es un disco también de esos escuchas de una tacada, te lo puedes poner con paisajes de fondo nórdicos o árticos, y es una auténtica flotada. Y la canción que vamos a escuchar concretamente, por cierto, esto está cantado en islandés, que para mí es un elemento muy estimable. Por lo tanto, el título lo va a tener que mirar, porque yo no sé pronunciar finlandés correctamente. Fiara, FJARA. Discazo, fue disco del año en su momento, en el 2011, y lo sigue siendo en el 2020. Solstafir, Fiara, de su disco Svartir Sandar del 2011. Áfram rýð Este viaje épico de Solstafir, vamos a enterrarnos en la melancolía. En el caso la de la banda de Salt Lake City en Utah, en Estados Unidos, llamada Sub Rosa, que maneja un doom sludge muy muy particular, como muy muy melancólico, pero sin ser funeral doom. Se separaron el año pasado, por cierto, gran desgracia, no me ha dado tiempo a verlas en directo. Y es que lo tienes que escuchar para entenderlo. Es muy, muy personal y muy, muy fino. Por cierto, he descubierto lo que significa la expresión sub rosa, que es debajo de la rosa, es una expresión latina que significa como confidencial, en secreto. Así que bueno, está bien explicarse el origen de los nombres de las bandas. Si es que es el que han querido usar ellos, que entiendo que sí. He descubierto que encima hay otras tres bandas con el mismo nombre. En cualquier caso, sacaron en vida cuatro discos. El que vais a escuchar es de 2016. Me parece que los cuatro valen, aunque el primero es de 2008, pero los otros dos de la misma década, de la década del 2010, el 2011 No Help from the Mighty Ones y el 2013 More Constant than the Gods, también valdrían. Pero voy a elegir este del 2016, que es For This We Fought the Battle of the Ages. Y la canción concretamente que vamos a escuchar es Trouble Cells. Thank you. Bueno, tras haber escuchado esta gloria que es Sub Rosa, vamos hacia algo más corrosivo, más abrasivo. Seguimos un tempo muy lento, porque está claro que el desenterrador tira el ruido que más le interesa. Y hablamos del Sludge Doom, Sludge Metal de Grace Achi, una banda que, bueno, ha tenido bastante mala suerte, porque empezaron en el 2002 y por cosas de miembros que abandonan la banda y no sé qué, pues yo creo que varias oportunidades pasaron en el tiempo y su primer disco y único estudio es del 2016. Hasta entonces sacaron una demo, un single, un split y un EP. Y dos EPs. Es una cosa curiosa que a pesar de ello, el disco que sacaron, yo creo que tiene mucho que ver, es producto de la época en la que se formaron. Es decir, suena a algo que podía haber sido publicado 20 años antes, casi. Y es pues eso, es Sludge. Con un toquecillo de Doom, con bastante atmósfera, en cualquier caso torturado, pantanoso y denso. El disco, lógicamente, es el único que tiene de estudio, The Curse That Is. Una pena que cuando los viera en directo la voz no sonara muy allá, porque la verdad es que lo que el resto de la banda sonaba como un auténtico aldabonazo en la cara. El disco, como digo, se llama The Curse That Is y la canción se llama Tempest. Graves at Sea, por cierto, el disco, lo repito, el año es del 2016. Yeah. empezamos o seguimos el programa con el primer grupo estatal. Van a sonar un par de ellos, espero, en el programa de hoy. Tate and Blood. Ya pusimos en el primer especial, si no me equivoco, una canción de este, no nuevo estilo, pero de esta nueva toma o aproximación hacia el Black Death, ese estilo que navega entre el black metal y el death metal, pero sin una clara afiliación hacia uno o hacia otro, que practican bandas como Portal, como Infernal Coil, como Imperial Triumphant y, por supuesto, como Tate and Blood. Esta banda la descubrí gracias a la revista Karate Press, editada por el inconmensurable Luis Bullosa, y es un artículo escrito por Mikel Primigenio Insondable del programa Desde el Abismo, en Alabedi, un auténtico especialista en lo que es el ruido más abrasivo y extremo. Y bueno, la verdad es que me sorprendió muchísimo escuchar este tipo de música, porque el death metal y el black metal había huido hacia la melodía y hacia la atmósfera, o hacia la crudeza, y seguía siendo relevante, pero el death metal no se sabía muy bien qué era, cosas que merecía la pena escuchar. Porque o bien había bandas de la vieja escuela, o sea, bandas de la vieja escuela haciendo más de lo mismo, bandas nuevas imitando las de la vieja escuela, o bandas mezclándose con otros estilos imposibles, o bien, o infumables como el deathcore, o bien, pues, brutal de death metal técnico, todos esos estilos que, si bien son respetables, al desenterrar no le dicen absolutamente nada en la mayoría de los casos, pero ¡pumba! Te aparece alguien como Infernal Coil, como Tate and Blood, que es la canción la banda cuya canción vamos a poner ahora. Son de Madrid, tienen gente de Graveyard, míticos del death metal clásico, y es una auténtica abrasada. Es imposible definir, no sé, parece que es toda una bola de sonido, pero luego te das cuenta que no es cierto. No hacen muchos directos y, como digo, hay muy poca información al respecto. Así que más vale la música que mil palabras. Vamos a escuchar la canción Ungodly Others, de su disco del 2019 también, que por supuesto fue disco del año, The Baneful Choir, Tate and Blood. Yeah. ahora pasamos a los mundos más bizarros del post-metal mezclado con rock progresivo. Hablamos de Giant Squid, una banda de San Francisco que por desgracia ya se ha separado. Bueno, están parados, yo no sé si seguirán haciendo en breves, pero es una banda súper interesante, súper marciana y que es muy difícil de clasificar porque llevan el término de progressive metal y post-metal al extremo más máximo. En su momento contaron con la colaboración de la gran Anneke van Giersbergen, una de mis cantantes favoritas de la banda The Gathering, y es muy difícil de definir porque tiene cello, guitarra, batería, teclados. Y bueno, en el caso del disco que vamos a escuchar, cuya canción vamos a escuchar ahora, llamado Minoans, está basado en la célebre civilización minoica que estaba basada en la isla de Creta, si no me confundo, y que tiene mucho misterio. Y bueno, intentan hacer una especie como de algo conceptual sobre la civilización, a la manera en la que lo hace un yankee, pero dentro de lo que cabe bastante respetuosa con la historia, teniendo en cuenta. En cualquier caso, yo creo que no podéis más que escucharlo y aventuraros porque merece muchísimo la pena la cantidad de micro detalles que tiene este grupo. La canción se llama Mithanians. Y bueno, el disco es del 2008. Escuchadlo y vosotros juzgaréis. We'll be right back. ahora, bueno, vamos al terreno vasco, entre comillas. Vasco porque es gente de Burgos, de origen extremeño, pero bueno, la mayoría de la banda está situada en Euskal Herria. El cantante es Edgar, aunque han tenido otros cantantes. El guitarra es Chusan, que ahora mismo está en Dinamarca, pero es vizcaíno. El batería es Azofra, que si no, me consta que es de Burgos, pero no estoy seguro. Puede que sea extremeño, es que las fuentes son bastante escasas, por no decir otra cosa. Y por último, el bajista es guipuzcoano, Rambo. Y bueno, todos son un trozo de pan, unos soletes. Tuve la fortuna de que tocaran en la Torre del Poder. Y para mí, a nivel personal, y es mi opinión, es de lo mejor que he oído de black metal en los últimos 10 años. ¿Será porque les he visto mucho en directo, porque he tenido un contacto mayor con ellos, les tengo un aprecio? No tengo ni idea. Para mí este disco EP, no sé cómo catalogarlo, llamado Suaren Gerizpea, todo por cierto en euskera, es una maravilla. Y verlo en directo es una auténtica pasada, la abrasión, el cómo está hecho. Se lo dedico a ellos y Antonio Juan, que me descendieron mi categoría de crítico musical a opinador. Aquí va una auténtica maravilla llamada Belarren Egaldia, Elde. Disco, por cierto, publicado en el 2015. Leo, bueno, ya habéis visto lo que es la burrada que es el de, y ahora leo básicamente la biografía de la siguiente banda, una banda que se separó hace un par de años, y es una pena. Los descubrí tarde y mal, les vi solo dos veces en directo y tuve la oportunidad de verles mil veces, y es uno de los errores mitiquísimos que he cometido en mi vida como musiquero, y es creer que ya los veré. Me pasó con Mo, solo les vi una vez y pude verles mil. Me pasó con Yellow Big Machine y me pasó con muchas otras bandas. Voy a leer lo que ellos ponen en su biografía. El carácter industrial, la lluvia o el perfil de Bilbao no se puede ocultar bajo torres de cristal o arquitecturas de renombre. Por eso desde su underground surge Yellow Big Machine, para traernos un mensaje, pero a diferencia del de los Beatles, no es de paz y amor, sino de litros de distorsión, parches y baquetas rotos, y unos inmensos riffs que se entrelazan con melodías vocales imposibles. Fugazi se folla a Pavement y a nuestros oídos le gusta. Y es que un hijo así solo podía ser de Bilbao, un submarino de acero amarillo llamado Yellow Big Machine, que tiene la misión de reclutarnos y estar encantados con semejante acción. Con esta crudeza y brutalidad e ironía se presenta una banda que, como digo, pues apareció y desapareció, pero dejó un legado musical muy, muy interesante y unos conciertos muy estimables, como el que hicieron para despedirse, que me perdí. Y como digo, pues yo creo que merece la pena ser mencionados y recordados, porque este disco lo sacaron en el 2013. Se llama Upi Apa y la canción que vamos a escuchar se llama Under the Rainside. We'll be right back. terminamos este terceto de bandas estatales. En este caso, dos de ellas son de Euskal Herria, cosa que no, las tres, en realidad. Tanto Elde como Yellow Big Machine como No Sanctuary. Quizás por la cercanía les he prestado más atención. Quizás haya bandas, aunque Tate and Blood son de Madrid. Y se me olvida mencionar que también, que no está mal, ¿eh? Había que empezar a meter bandas estatales en cualquier caso y bandas Euskal Herria con más motivo todavía. Y es que ha sido un buen año en ese sentido, porque No Sanctuary, banda en la que militan básicamente de los mejores amigos que tengo en Pamplona, Edorta, Juan, Unai, que por desgracia ya no está, aunque yo creo que estará siempre, es parte de la banda. En cualquier caso, pues bueno, ya sabéis, a los que habéis estado atentos a mi programa, se hizo una gira por el Reino Unido y he hecho una mano en el proceso. Me siento súper orgulloso de haber colaborado en que la palabra de esta banda se esparza por el mundo. Y es un poco difícil de explicar. ¿Disco de la década? Pues como con el de Yellow Brick Machine. Pues sí, seguramente habrá bandas que en los estilos mencionados hayan hecho música más destacable, más popular o más conocida. Pero bueno, el hecho de poder estar cerca de la propuesta, en el caso de No Sanctuary, con más razón que con las otras bandas, de alguna manera también estuvieron en la Torre del Poder, por cierto, ahora que lo pienso. Pues el hecho de tener la cercanía hace que lo escuches más, le prestes más atención, te metas más en el mensaje. Y quizás por eso provoque que puedas lanzar frases como el mejor disco de la década o de los mejores discos de la década para El Desenterrador. Y porque ¿quién hace esto que hace No Sanctuary en todo el estado? Nadie. ¿Quién se le ocurre mezclar Rudimentary Penny con Doom épico, con Crust Punk, con industrial y post-punk? Pues a ellos. ¿Quién tiene el conocimiento y el criterio para hacerlo? Ellos. Y a mí me parece que por eso se merecen, y luego el diseño del disco y todo en general, y su presentación directa, merecen ser mencionados. El disco se llama, el título es larguísimo y nunca me acuerdo, Weird Slow Punk of Mystery and Imagination, y esta canción, que a mí me parece un temazo, Doom, que representa lo que dice en el título, Altos Hornos de Vizcaya, es una maravilla. Y yo creo que merece ser incluido al 100%. Una oda al mundo postindustrial y distópico en el que vivimos. bueno, después de este recorrido por la música vasca y estatal, vamos a volver a Europa, bueno, a seguir en Europa, pero a ir a Escandinavia, un sitio que no teníamos muy visitado en esta recopilación que hemos hecho de lo mejor de la década. Pero la verdad es que con esta banda merece la pena al 100%. Hablamos de This Gift Is a Curse, una banda que descubrí en ese gran garito que fue tan curioso y cutre y brutal a la vez, que fue el Sentinel de Erandio, donde vinieron unas bandas acojonantes durante el breve tiempo que estuvo haciendo conciertos. Como no, las autoridades que nos representan decidieron que molestaba de alguna manera y lo cerraron, a pesar de que no molestaba absolutamente a nadie y de alguna manera animaba bastante un pueblo como Erandio, que estaba bastante muerto culturalmente. En cualquier caso, les vi en directo y no sé, no puedo definir la sensación que tuve. Me avasallaron en el buen sentido de la palabra o de la expresión. Me sentí como dentro de una marea de black metal atmosférico con tintes de post-metal y otros estilos que pocas veces he vuelto a sentir y que me reconciliaron un poco con el ruido como concepto en directo, que por aquella época todavía tenía un poco, no olvidado, pero andaba a trancas y barrancas. En cualquier caso, año 2015, vale cualquier disco, aunque yo creo que este es el mejor que tiene. Ha sacado uno el año pasado, pero no me ha dado tiempo a escucharlo. We use your dead as vessels. Usamos los muertos como nuestros barcos. This Gift Is a Curse, la canción se llama así, y el disco, que ahora mismo os lo voy a descubrir, se llama All Hail the Swine Lord. This Gift Is a Curse, We Use Your Dead as Vessels, año 2015, Desenterrador haciendo el tercer especial sobre el ruido de la pasada década. Ahora nos vamos hasta Italia, un país poco visitado por el desenterrador, la verdad es que es cierto. Vamos a poner una banda llamada Obake, que bueno, ha sacado dos discos hasta la fecha, tres, perdón, el homónimo Obake, el Mutations del 2014 y el Draugr del 2016. En el caso de la canción que vais a escuchar ahora, estamos hablando del Mutations 2014, aunque cualquier disco me vale, es una bandaza. Está formada por una persona que considero por lo menos colega, aunque me gustaría decir que amigo, es Heraldo Bernocchi, al que pude tener la oportunidad de entrevistar en Londres, a ver cuándo publico su entrevista, la verdad es que está costando Dios y ayuda que me la editen, es algo que yo no puedo hacer. Está formada por Heraldo Bernocchi, que ha hecho cosas con Mick Harris de Scorn, para que os situéis un poco, pero bueno, tiene 15.000 bandas, es miembro de Sigilumes, que es un grupo de ambient drone mitiquísimo, y bueno, Black Engine también, 1.000 bandas. Black Boot, que es un proyecto en solitario que está muy bien. Y luego con él están ahora la batería Jacopo Pieracuoli y Lorenzo Esposito Fornasari a las guitarras y las voces. De Owls, entre otras bandas. Y luego Colin Edwin, que tocara con Porcupine Tree al bajo. En cualquier caso, es una banda muy, muy, muy curiosa. Es un doom experimental muy particular y creo que merece la pena ser escuchada. A mí me gustan los tres discos mogollón. Reconozco también que por cercanía les he prestado más atención que a otros. Igualmente creo que merecen estar perfectamente en esta lista. Obake, del disco Mutations, la canción Infinite Chain. We'll be right back. vamos a terminar con este tercer especial del Desenterrador, con lo mejor del ruido editado en los últimos 10 años de la pasada década, es decir, la pasada década, y vamos a hacerlo con una banda que comprende tantos estilos que es imposible definir. Podría entrar dentro del ruido, yo creo que merece entrar, pero también podría entrar en el que haga luego de rock, en el especial de lo mejor de rock. Yo creo que tiene más sentido que entre aquí, porque aunque combina estos estilos que voy a mencionar ahora mismo, noise rock, post-punk, hardcore punk, sludge metal, drum music, electronic music, rock psicodélico y crowd rock, todo eso. Y lo hacen de una manera súper original y súper interesante. Se llaman Hey Colossus. Y bueno, es una banda que lleva desde el 2003. Y el año, si no me equivoco, habrá que mirarlo, porque a mí este es el disco que más me impactó. In Black and Gold, el año 2015 sacaron ese disco. Comprende todo lo que os he mencionado antes. Así que yo creo que deberíais escucharlo y juzgar por vosotros mismos. Y bueno, muchas gracias a los que me escucháis todavía, a los que tenéis la paciencia, porque estoy de un productivo en esta cuarentena, que vamos, voy a tener programas hasta el final de temporada hechos, cosa que me va a ir bien, porque en cuanto pueda salir, creo que no voy a volver a casa nunca más. En cualquier caso, disfrutad, espero que hayáis disfrutado de lo escuchado hasta entonces, y disfrutad de esta canción de cierre de Hey Colossus, llamada Lagos Atom, del disco In Black and Gold. Muchas gracias y hasta el sábado que viene.